chebarracas.blogspot.com.ar. Muy bien, entonces vamos a un tema musical. Sorprendernos con un buen tema musical. En una casa del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Ponen dinero entre sus senos, toman vino negro y algunas ginebras. Viste de verde, viste de rosa y se desviste muy silenciosa. Los lunes que no trabaja Francisca, con una canastita con flores y su hijita, van a correr por el monte, los caminos y los campos. Ella dice que los besos, los gorriones y las flores, los lunes tienen más perfumes. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. En una habitación del fondo de la casa, los hombres pasan. Nadie le ofrece algún trabajo porque tienen miedo de quedarse sin ella. Piel de canela, ojos de pasto, cabellos largos y aliento a trigal. Los lunes que no trabaja Francisca, con una canastita con flores y su hijita, van a correr por el monte, los caminos y los campos. Ella dice que los besos, los gorriones y las flores, los lunes tienen más perfumes. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, el año arrancó con una, con varias novedades negativas, ¿no? Más allá de todo lo que es el caso de Nisman, que vamos a estar hablando más adelante del programa. Pero también arrancó nuevamente con la muerte de los jóvenes en un país donde la inseguridad parece ser un discurso que los pone a ellos como los principales protagonistas en términos de ser los que generan la inseguridad. Sin embargo, este año arranca nuevamente con la muerte de pibes jóvenes, de pibes jóvenes de barrio, pibes jóvenes pobres, y nuevamente con la policía como un actor que está directamente involucrado a veces con esas muertes. Hoy vamos a hablar de un tema que, si bien todavía queda mucho por decir y por esclarecer, nos parecía importante ponerlo como eje principal, como tema principal, para un poco de acá, del humilde lugar que tenemos, acompañar a que se descubra lo que realmente pasó, ¿no? Sí, estamos hablando de Ismael Sosa, el pibe que mataron después de un festival de La Renga. Y sobre ese tema estamos en contacto con la compañera Gladys, que estuvo ahí. Uh-huh. Y queremos... Hola Gladys, buenos días. Elsa te saluda. Hola Elcita, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo Muchas bien. Muchas gracias por llamarme. Gladys es militante de la Juventud Aria Santillán y ella estuvo también participando

57. El médico del pueblo. El médico del pueblo. Artritis, asma, diabetes e impotencia. Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños. Mitad y mitad es suficiente. Radio Mano Papachango. Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados, no ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones ignorantes. ¿Y qué tienen que hacer el padre y la madre para tener niños? Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. ¿Cómo vivimos dentro de ti? Pues como la luz vive en su lámpara, o el agua dentro del vaso. Es como si quisieras ver el interior de mi corazón. Yo siempre estaré a tu lado. Es la señal, los tiranos vienen hacia acá y estamos listos para ello. Tendremos que hacer algo. Próxima estación. Esperanza, Avenida de la Paz. Bueno, seguimos entonces en el piso de la Che Barracas, en Este es el Día, y como decíamos, ¿no?, interiorizarnos un poco en lo que pasó en estos últimos días, en la desaparición de Ismael Sosa, un pibe que fue a un recital y que se encontró con lo peor que se puede encontrar, que algo que se suele encontrar la juventud en recitales, en lugares donde va a divertirse, que es la policía, el aparato represivo de la policía, montada como nunca, y un hecho que terminó finalmente con la aparición con la muerte, del cuerpo de Ismael, con la muerte. Y bueno, y en ese caso estamos en comunicación con Daniel Mezca, un periodista que está también de cerca con esta noticia. Queremos saber un poco, que nos cuente un poco los detalles de lo que él había recaudado para darles esa información a nuestros queridos oyentes. Buenos días, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo? Elsa te saluda acá desde la Che Barracas 99.7 con Lucas. Desde un programa de radio que dimos de derechos humanos, que dimos en llamar Este es el Día. Buen día para ambos. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bueno, bien. Dani, sabemos que vos estás, has sido uno de los periodistas, que, como hay por suerte varios periodistas que se preocupan de estos temas que capaz no son los que están en la agenda principal de los medios hegemónicos, y que ha empezado a seguir de cerca este caso. ¿Qué nos podés decir concretamente de la información que se ha recaudado con respecto a lo que pasó con Ismael hasta ahora? Mira, te cuento, yo del caso me entero, digamos, de la confirmación de que había aparecido el cuerpo y que, digamos, la fiscalía había confirmado que las características de la búsqueda de Ismael coincidían con el cuerpo que había aparecido en el río. ayer por la tarde, digamos, finalizando la tarde, tipo 7, tipo 8, uh-huh. cuando me desocupé, pude tener unos minutos libres, me comuniqué con la familia de Ismael, digamos, en estos casos en particular, cuando hay quizás mucha información por las redes y demás, es importante ir directamente a la fuente. Uh-huh. Vi que había un teléfono y directamente me comuniqué con ellos. Hablé primero con uno de los hermanos de Ismael, el hermano se llama Sergio, y luego pude hablar con Marcela, que era la tía. Pudimos hablar un espacio bastante breve de tiempo porque ellos estaban ya yendo directamente para Córdoba, ¿no? Para reconocer el cuerpo y, bueno, empezar a indagar más concretamente allá qué es lo que había pasado. El diálogo más detallado lo tuve con Marcela. Yo estuve difundiendo a través de una de las revistas que dirijo, que es revistaelotro.com, y también de mis redes sociales. Bueno, gran parte de lo que fue ese diálogo, donde ella hace un relevamiento de las personas que se comunicaron con ellos, que fueron testigos, y que, las manifestaciones que les hacían es que Ismael había sido detenido en el primer control, que es ahí donde se había separado, por decirlo de alguna manera, de su novia, que ya lo había perdido. Y los testigos señalan que, digamos, esto es lo que cuenta la familia, que ahí le dieron una paliza en el primer control, ¿no? Ella cita a un chico que trabaja ahí en prevención en los recitales. También reciben un llamado anónimo que confirmaron que Ismael era ese chico. Y otra confirmación que por lo menos me cuenta a mí la familia es que Ismael nunca entró y que... hay también testigos que señalan que se lo llevó un patrullero. Hace un ratito acá en el portal infojusnoticias.gov.ar ellos citan y hablan con una chica que se llama Brenda, que había ido al recital con su novio. Acá cito textual del portal, dice, en uno de los controles unos policías lo sacaron del cuello. Yo me tiré encima para que no le pegaran, contó a Infojus Brenda, ¿no? Dice, a los 10 minutos vio cómo le pegaban a otro chico. No vieron su cara, pero sospechan que podría tratarse de Ismael. Era flaco, era alto, flaco, tenía pantalones largos, creo que de jean, y una remera casi oscura. Lo tiran al piso entre dos. Uno le pateaba la cabeza, le pegaba tan fuerte que se escuchaba el ruido de las patadas, ¿no? Esto es información que subió hace un ratito el portal Infojus. Uh-huh. Así que, bueno... Por lo que transmite la familia, por lo que empieza a trascender de los testigos, que a su vez la familia está pidiendo a través de las redes sociales, la madre, que todo el que haya sido testigo, que por favor se comunique con ellos. En estos casos siempre es importante la celeridad, porque si se duermen casos como estos, digamos, probablemente la impunidad mande. Así que, digamos, de acuerdo a los testimonios de la familia, de acuerdo a los testimonios de los testigos que fue recolectando la familia, bueno, la pista apunta hacia el lado de la policía, ¿no? Claro, o sea, la última vez que se lo vio. Recibimos información de que hubo 14 detenidos, obviamente oficialmente, ¿no?, en los registros, uh-huh, de la policía. ¿Sabemos si dentro de esos 14 figuraba Ismael? ¿Tenés alguna notificación de eso? No tenía esa información. Es una buena información, me lo voy a apuntar para, uh-huh, para chequearlo. Si alguno de esos detenidos era Ismael. Ese dato, digamos, de verificarse de una u otra forma si estaba o no estaba, es un dato, digamos, sustancial para la causa. Claro. Sí, justamente porque en ese dato podía estar si la policía lo tiene como detenido y por qué motivo. Entonces teníamos que saber cómo fue que fue a parar muerto en el río, ¿entendés? Entonces ahí está la intención nuestra de saber si él estaba entre los 14 chicos detenidos que fue llevado a la comisaría. Y como usted está contando, la paliza que él recibió y más los golpes, las patadas que recibió en la cabeza fue bastante fuerte, por lo que estás comentando, entonces capaz que eso fue lo que le derivó la muerte. Y si él llegó a la comisaría ponele, inconsciente ya, capaz que ni siquiera lo van a poner en la lista de los 14 detenidos, ¿entendés? Entonces eso también es muy importante. Sí, hay otro dato que también es importante, que me lo contaba ayer la familia, que el día miércoles, esto, el recital de la renga, entiendo que fue el 24, el sábado 24 a la noche, y el día miércoles uno de los hermanos viaja desde acá, desde Merlo, hacia Córdoba, se presenta en la comisaría, y ahí es donde no le me cuenta a la familia que no le toman la denuncia. Uh-huh. Me dicen que lo tuvieron de un lado para el otro, solo le tomaron una declaración de la cual, esto cito textual, no le dieron fotocopia tampoco. Y que después el hermano regresó porque contaba que se sentía amenazado y perseguido en esos días. Digo, esto no obviamente no es prueba concluyente de nada, pero en general en este tipo de casos es importante dirigirse a la comisaría y pedir los libros de actas, ver si entró este chico, si está registrado que entró o no entró esa noche. Claro. Eso es fundamental. Un caso muy similar fue el de, con esas características, el de Luciano Arruga, ¿no? Claro, donde claro. Hubo irregularidades en su detención. En la comisaría, que también es un caso que investigué bastante, y justamente mañana se cumple el aniversario y una marcha, ¿no? Yo me planteaba si había sido una casualidad, y yo digo, no, esto no es una casualidad, esto es una sistematicidad, ¿no? de casos con estas características. Pero sí. Bueno, insisto, estos no son testimonios, no son pruebas, hay que ver cómo avanza la causa, pero me parece que son elementos para ir teniendo en cuenta. ¿Qué, ¿no?, comisaría fue donde estuvo Facundo, ¿no? El hermano que fue a... ¿Te acordás? Así... Él me dijo, es la de Villa Rumipal. Sí, yo le pregunté en qué comisaría había estado, en qué número, y él me dijo la Villa Rumipal, no recordaba el nombre de la comisaría. Sí, porque estaría bueno, porque obviamente que cualquier comisaría tiene la obligación de tomar la denuncia de cualquier ciudadano, es por ley, te vas para dar una denuncia de nada menos de la desaparición de un hermano, obviamente que ellos tienen la obligación de tomar la declaración. Después, más allá si ellos se ponen en campaña de buscar a esa persona desaparecida o algo, si no tienen nada que encubrir, la policía tiene que tomarlo la denuncia, creo yo, o es así, sí. La ley es así. Sí, además, digamos, si se ejerce una acusación contra la policía, contra esa departamental o contra esa comisaría, entiendo que no debería ser esa comisaría la que investigue el caso, ¿no? Claro, como en muchos casos sucede, que se investiga una fuerza y es la misma fuerza la que termina investigándose a sí misma, lo cual convierte el caso en un absurdo. Pero bueno, entiendo que es importante avanzar lo más rápido posible, digo, por la experiencia que yo tengo siguiendo este tipo de casos, para recolectar la mayor cantidad de pruebas. En estos casos en particular, el tiempo realmente es importante. Bueno, Dani, entonces estaremos en comunicación, esperamos colaborar también con vos, que colaboremos en conjunto para ver cómo acercamos más luz a esto y que esto no sea un caso más. Un caso más, y aparte de una de las policías más nefastas con respecto a cómo se maneja con los pibes, que es la policía de Córdoba, que tiene un prontuario larguísimo de represión y aparte todo un marco legal que lo avala en la ciudad de Córdoba mismo para operar de la manera más nefasta, digamos, con respecto a la juventud. Así que bueno, estaremos al tanto. Ahora vamos a ver si en un ratito nos comunicamos con los familiares, que tuvimos contado también gracias a Daniel, que nos pasó los teléfonos. Así que vamos a ver si también nos comunicamos con ellos y seguiremos de cerca el tema entonces. Y bueno, Dani, desde ya queremos agradecerte tu tiempo y de habernos atendido y dado todos estos datos que tiramos a los oyentes también acá. Muchísimas gracias y hasta pronto. por favor, gracias a ustedes y gracias también por difundir este tipo de casos, que es muy importante. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Por favor, hasta pronto. Bueno, y así estábamos en comunicación con el periodista Daniel Meca, que está siguiendo de cerca también la muerte de Ismael Sosa, un chico que después del recital de La Renga apareció muerto en el río, en Córdoba. En Córdoba. Vamos a ir un pequeño un temita musical tema y ahora vemos si nos comunicamos con los familiares de sí. Ismael. FM 99.7, Che Barra. Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y coquería. Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar, santo y profano a la vez. Mistura de alta combustión. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Volvemos al piso de la Che Barracas acá en este programa de derechos humanos denominado Este es el Día, un poco interiorizarnos, ¿no? Y poniendo también al servicio de causas como el del pibe que... Estamos ahora hablando de Ismael, un pibe que, como decía Elsa antes de que entrábamos en el pequeño bloque musical, que fue a ver a La Renga con muchos pibes, y con muchos pibes en este país sufrieron la violencia institucional, la violencia por parte de la policía, y hoy tenemos que estar lamentando su muerte. Por eso estamos en comunicación con Facundo. Facundo es hermano de Ismael y estamos en comunicación con él para que nos comente un poco qué es lo que han podido avanzar la familia para esclarecer lo que pasó con Ismael desde el momento que desapareció hasta que fue hallado. Facundo, te saludamos acá, Luca y Elsa, ¿cómo estás? Bueno, en principio gracias por atendernos y queríamos un poco brindar este espacio para que nos comentes en qué situación está. Digamos, sabemos que ya se han movilizado, que ya están totalmente en la calle y alerta para poder esclarecer qué es lo que pasó con Ismael y cuál es la información que están manejando hasta el momento. Hasta ahora, ¿cuáles son los datos que han podido recaudar desde la desaparición de Ismael hasta su hallazgo, digamos? Lo último que sabemos que lo llevaron cerca de un hotel a 500 metros del lugar y unas mozas de turno lo vieron, lo estaban cagando a palo. ¿Y está confirmado que fue llevado por la policía al hotel? Hay una persona que me dijo que sí, que lo llevaron, está en un lugar que está en el hotel y son a 500 metros. Tenemos entendido que él había sido detenido con otros 14 chicos y detenido en la comisaría de la zona. Lo que queremos saber también es que si tu hermano ingresó en la comisaría. ¿Sí? No, perdón, no entendí. Si hay registros de ingreso a la comisaría de Ismael, si en los registros de la comisaría... Poco registro, yo sepa, hay muy poco registro de las personas que detuvieron. No hay ningún registro de ninguno de los pibes. No, de él había registro, si no me dicen dicho. Me parece a mí, para mí que ellos agarraban y se lo llevaban al otro lado directamente. Claro, ni siquiera lo pasaron por la comisaría. No, pasaron por registro. Y hasta, o sea, todos los testigos han podido recabar bastantes testigos, que es un pedido que ustedes están haciendo estos días. Hasta uno para testificar, creo que encontré unos cuantos encontré, pero no encuentro, tengo que conseguir más porque esto es más complicado de lo que parece. No es solamente la policía contra mi familia, sino una provincia entera. Claramente. Y todos los testigos apuntan a la hipótesis de la... que cuatro policías lo llevaron y de ahí no se vio más. Claro. Aparecieron los policías, pero sin mi hermano. Bueno, Facundo, nosotros desde acá, del lugar que nos toca, quiero que sepas que estamos a disposición para difundir cualquier tipo de información y también para buscarlo, ¿no? Para saber, esclarecer qué es lo que pasó con Ismael, y sobre todo acompañar a usted, a la familia, sabiendo que, como decís vos, digamos que esto no es solo una lucha contra la policía, si es que la que fue realmente responsable, como indica todo, de lo que le pasó a Ismael, sino también, digamos, que el Estado cordobés tampoco apañe a esta impunidad. No, y por lo que me estoy enterando, salió la fiscal a desmentir todo lo que estamos diciendo nosotros y las redes sociales, porque está todo encubierto, está todo entrelazado esto, ¿no? No es solamente que la policía sola está, sino que la justicia misma ya está con ellos, está contra nosotros también. Qué pena, ¿no? La pena, la verdad que sí, me da bastante pena que este país tan lindo sea tan corrupto, como para no ir a un recital y volver con su familia a salvo. ¿Y la fiscal se comunicó con ustedes en algún momento? No, en ningún momento. Por lo que me enteré, está haciendo declaraciones a la prensa, pero a nosotros no nos da ningún tipo de explicación. Bueno, es una pena realmente, y con el dolor que estarán los familiares. Nosotros desde un principio queremos hacerle llegar nuestras condolencias a todos ustedes, a la mamá, obviamente, y más nos duele cuando no hay justicia y cuando ya... Lo que más me duele a mí es que esto es muy, muy pesado para nosotros y necesitamos el apoyo de todas las personas, porque no solamente es Ismael Sosa, sino... va a ser mucho peor más adelante, digamos, si esto queda en la nada. Pero espero que me trae la lengua y me la muerda, pero esto no va a quedar en la nada. Con nosotros vamos a luchar hasta el final. Si quieren caer los más grandes, van a caer los más grandes. Sí, yo creo que sí, que desde ya yo creo que Derechos Humanos va a estar ahí apoyándole a ustedes también y tratando de esclarecer esto. No va a ser el primer caso ni tampoco el último, siempre estamos, pero con la lucha conseguimos muchas veces de aclarecer todo eso. Facundo, la última pregunta y no te molestamos más. Sabemos que han hecho algunas convocatorias públicas para manifestarse por lo que pasó con Ismael. ¿Hay alguna nueva convocatoria? No, yo estoy viendo si puedo armar una. Bueno, yo puedo armar una, pero yo no convoqué a nadie todavía. Bueno, perfecto. Entonces estaremos al tanto de aquella convocatoria. Ah. Y también, bueno, con lo que decía Elsa, a disposición de cualquier cosa para lo que se necesite. Lo único que necesito es que difundan mucho esto, porque esto no es un accidente, como están diciendo. Esto fue un trato de corrupción, que la policía lo mató. Exactamente. Bueno, Facundo, muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a usted por darme el espacio. No, por favor, cuando quieras, el espacio está abierto. No, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y así estábamos en comunicación con... Facundo, hermano de Ismael Sosa, y con mucha bronca, ¿no? La verdad que es difícil hablar a veces con los familiares. Nosotros nos parece importante dejarles el espacio y que digan todo lo que puedan y lo que quieran, pero sabemos que es difícil hablar en estos momentos, sobre todo cuando lo de Ismael fue hace tan poco, pero también es importante sacar la noticia lo más rápido posible, que difundirlo, y obviamente es la única herramienta que tenemos contra la impunidad, es la información. Sí, también vamos a estar siguiendo de cerca la información, porque según Facundo, que la fiscalía misma Estás emitiendo sí. algunos datos de testigos, de cómo fue él, cómo recibió los golpes de cuatro policías y todo eso. Entonces, no solo la policía está metido en la impunidad, sino que también ya está metida la fiscalía, que está apañando la criminalidad con que actúa la policía en Córdoba, y en muchas provincias pasa lo mismo, ¿no, Lucas? Sí, y vamos a nombrar, ¿no? Ahí tenemos que chequear cuál es la comisaría donde que está implicada de estos cuatro policías, que ahí Facundo nombraba cuatro policías concretamente que se llevaron a Ismael, y mencionar que la causa por la muerte de Ismael recayó en la Fiscalía de Instrucción Primera de Río Tercero, a cargo de Andrea Heredia Hidalgo, porque los nombres de esta sí, persona que decirlo, Andrea Heredia Hidalgo, quien esperamos que cumpla su función. La fiscal deberá reconstruir qué pasó desde que vieron por última vez a Ismael en Villa Rumpal hasta que el lunes apareció muerto, ¿no? A 500 metros de la costa de embalse en Río Tercero. Así que ahí el nombre de la fiscal, que le mandamos un gran saludo desde acá, desde la Che Barracas. Esperamos que cumpla con la investigación, con la, que si investigue no, bien qué es lo que pasó y no esté apañando, en vez de apañar, que el pueblo siempre necesita de la fiscalía, de una buena investigación para salir al paso, ¿no? Estaremos a la espera de la convocatoria, seguramente mañana lo de Luciano estará presente este caso también, y estaremos a la espera de la convocatoria de la familia para salir a pedir justicia por este caso. Bien, Lucas, vamos a un temita musical. 99.7 FM Cheva. Tienes que arder, a lo mejor. entra por esa puerta y yo me muero. Fantasma o no, vos en él y él en vos. Y brillo loco en la bandeja, están sus ojos negros. Pero ya basta, ya basta, sabemos que terminó. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte. fuerte, nena, que aún están ahí hasta que explote. Espera y verás. Señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiendo algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. Bueno, seguimos en el piso de la Che Barracas, en Este es el Día, un programa de derechos humanos y actualidad. Y ahora vamos a tener una comunicación en referencia a una de las noticias, o la noticia más relevante para muchos medios y también para la sociedad en su conjunto, que fue lo que pasó tras el hallazgo, la muerte del fiscal Nisman. Y todo lo que eso implicó, todo lo que eso generó, las respuestas de la oposición, las respuestas del gobierno nacional y también las respuestas de las organizaciones populares, que en este caso han sacado una declaración junto a diferentes organismos de derechos humanos y están convocando a una movilización para el 4 de febrero. Por todo esto estamos en comunicación, ¿no? ¿Con? Sí, estamos con Pablo Gister. Él es miembro de uno de los organismos principales que está convocando a esta organización, APEMIA. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por vuestro interés y vuestro llamado. Muchísimas gracias a usted por la gentileza de atendernos y dedicarnos un poquito de tiempo. Le pedimos disculpas. Nos retrasamos un poco. A veces uno cuando hace un programa al aire y tiene entrevistados se sale de los controles, sí, lamentablemente. Pablo, comentanos un poco, si querés, cuáles los ejes principales de la convocatoria a esta manifestación del 4 y que tiene que ver también con un análisis muy profundo que hacen ustedes con lo que pasó con Nisman, ¿no? Y con la responsabilidad del Estado. Que me hables un poquito más alto porque no te escucho bien, que te comente que... ¿Ahí me escuchas bien? Ahí sí te escucho. Perfecto. No, que nos comentes un poco cuáles son los ejes principales de la convocatoria de la marcha del 4 y también un poco de esto que ustedes desde APEMIA vienen denunciando hace bastante tiempo, que es la responsabilidad del Estado argentino, más allá del gobierno actual, pero el Estado argentino en el encubrimiento a lo que fue los hechos de la AMIA, ¿no? Sí, mira, como vos comentabas hace unos momentos, junto a la CTA y a otros organismos de derechos humanos y sociales y organizaciones políticas, estamos convocando para el próximo miércoles 4 de febrero a las 5 de la tarde a una concentración en el Congreso de la Nación para la Plaza de Mayo. Los ejes de la convocatoria tienen que ver con la lucha contra la impunidad. Básicamente, seguimos muy conmovidos aún por este crimen que, digamos, le costó la vida al fiscal Nisman, en el marco del encubrimiento que lleva 20 años de la responsabilidad del Estado en la masacre aún impune de la AMIA. Se trata entonces de una convocatoria contra la impunidad, por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman y de la masacre impune de Amia, por la apertura de los archivos referidos a la causa Amia y la constitución de una comisión investigadora independiente para poder estudiarlos y hacer las imputaciones que correspondan. La verdad, gente, estamos hace 11 días sin dormir. Un poco lo que transmiten los diarios y pasó ayer es que con el entierro del fiscal se entierra buena parte de la causa Amia, de lo que se llamó la causa Amia, esa causa jurídica sin precedentes por el volumen y por la cantidad de bosta acumulada. Es difícil de explicarle para una persona que no conoce el tema, ¿cómo es posible que después de 20 años lo único que esté acumulado sean los papeles que se suman por millones y no se les cae una sola idea? Sí. Para colmo, no es que no tengan ninguna idea, sino que las han quemado en el camino todas. Empezaron por una colección local que cubrió los primeros 10 años del encubrimiento. Terminaron por liberar la conexión local. Fueron por una conexión internacional que cubrió los segundos 10 años del encubrimiento. Y en el medio pegaron un volantazo y ahora dejaron en el limbo a la conexión internacional y a la local. Claro. Entonces, no hay nada por aquí, no hay nada por allá, no tenemos más magos. Claro. O nos hacemos cargo nosotros, o la impunidad nos pasa por encima. Totalmente. Esto es un poco también lo que estuvimos conversando en el día de ayer con la fiscal general, con Gil Carbó. Uh-huh. Y que nos convocó a su oficina. Ah, eso querían que nos comentaras un poco de esa reunión. ¿Perdón? Que nos comentaras un poco de esa reunión que tuvieron con la fiscal. Claro, la fiscal nos convoca a su oficina para conocernos, comentarnos cuál es su impresión y escuchar la nuestra. Y nosotros le expresamos a la fiscal que estamos muy agradecidos que nos hayan convocado y que esperamos que esto, en todo caso, no sea parte de alguna operación como las que ya sufrimos, en el sentido de que en este momento la Presidencia de la Nación parece que necesita darse un baño de multitud de familiares. Entonces convoca a todos, menos a los que criticamos, sí, que somos la mayoría, con distintas posiciones, y seguramente la nuestra es la más crítica. Y yendo concretamente a lo que nos interesa, la fiscal nos dice que está interesada en armar una comisión de fiscales, no sé cuántos, probablemente tres, para poder hacerse cargo del trabajo que antes tenía uno solo, cuya muerte provoca esta situación de tensión. A lo que nosotros le contestamos que el tema no es designar uno o tres, en nuestra opinión, sino saber a dónde quieren ir. Porque por más que designen a seis, si no saben hacia dónde van a dirigirse, lo único que van a lograr construir es un nuevo monstruo de tres o seis cabezas. Okay. Y él nos escuchó con mucha atención porque realmente ella tampoco sabe hacia dónde orientar la investigación. Una investigación que, en realidad, si lo escuchás al juez que la lleva adelante, dice que acá no hay nada, apenas pistas. Si escuchás a los jueces de la Cámara de Apelación, ellos reconocen haber fracasado ya, incluso en el intento de establecer la verdad jurídica, que es una verdad muy mezquina, porque es apenas la verdad de los instrumentos que surgen del propio cuerpo del expediente legal, ¿no? No necesariamente la verdad jurídica es igual a la verdad verdadera, para llamarla de alguna manera. Sí. La presidenta que se siente hacedora de todo, pero que tiene que reconocer que no tiene nada en sus manos, y el Parlamento Nacional, que jamás investigó nada, pero generó una comisión bicameral de seguimiento de las investigaciones, donde ella participó, y que era una comisión bicameral de encubrimiento de los delitos que cometió Galeano. En estas condiciones, con mucha seriedad le explicamos que no tiene mucha importancia si ella designa a una o tres personas. Si no saben para dónde van, si no pueden definir ni siquiera un rumbo, está más que claro que la fiscalía merece que le hagan un moño, y si no la pueden cerrar es por problemas políticos ajenos a la investigación misma. No pueden reconocer su fracaso y entonces esto no va a ningún lado. Lo que necesitamos, entonces, es superar esta etapa, luchar por abrir los archivos, y le exigimos a ella que se lo transmita así a la señora presidenta, que abra definitivamente los archivos de la causa AMIA, que los ponga arriba de la mesa, y nosotros nos vamos a encargar, junto a una comisión de personalidades notables, notables en el sentido de que sean incuestionables por los partidos políticos, por las organizaciones sociales y de derechos humanos, figuras que vengan del campo de, la, de los derechos humanos, de las artes, de las ciencias, del periodismo, y nos damos un plazo de un año y medio para trabajar sobre esos archivos y poder elaborar por primera vez un informe sobre la verdad en el tema AMIA. Algo así como una comisión de la verdad, una CONADEP de la AMIA. De la AMIA, exactamente. Es interesante. Ella se quedó gratamente sorprendida con nuestra iniciativa, nos lo agradeció y se terminó la reunión. ¿Hay algún avance concreto en la formación de esa comisión? ¿O han, mira, han dado pasos? Presentamos un proyecto hace 8 meses. Claro. En ese proyecto, que en su momento fue presentado con la firma de una veintena de diputados y senadores, fue bloqueado por el oficialismo y por buena parte de la oposición. Y traigo este comentario para decirte lo siguiente, también se lo dijimos ayer a Hinz Carbó y se lo tratamos de explicar a la opinión pública. El problema es que el oficialismo la bloquea, pero la oposición es un escándalo. Massa y Macri, que son algo así como los que se creen tener la, la vaca atada, no tienen ninguna política en relación al tema AMIA. Insisten, dale que dale. Bueno, Massa intentó ser querellante sin darse cuenta que no podía hacerlo, ¿no? Pero intentó ser... Bueno, pero eso es parte... Mira, tengo una ese fue el fuego de Massa, ¿no? Es una falta de respeto. Totalmente, sí. Es una falta de respeto a la de Massa, digo, ¿no? Pero vamos a suponer que Massa... Porque Massa dice, si yo fuera presidente, derogaría el memorando. Y la verdad es que como propuesta, ella hasta te diría, ¿cómo se dice? Es populista. No tiene ninguna importancia la derogación del memorando si además no existe, no funciona. Claro, claro, maquillaje dirá, digamos. Y aparte es interesante también que ustedes marcan también la, lo que ha sido, lo que fue el accionar de Nisman también en su momento con respecto a la causa, ¿no? Digamos, como más allá de este eje que moviliza y que vuelve a poner en la mesa el caso AMIA. Que más allá de lo que ocurrió, digamos, de la muerte de Nisman, ustedes también denuncian el accionar que mismo tuvo Nisman durante su desempeño como fiscal con respecto a la causa, ¿no? Claro, claro. Bueno, ustedes saben, el público también, nosotros en realidad fuimos el único grupo que no aprobó la designación de Nisman. Claro, exactamente. Te quiero recordar al, al público que nos está escuchando, Nisman fue designado por el presidente Kirchner y el procurador general en ese entonces, Esteban Rigui, a propuesta de Galeano, la DAIA, y las querellas de Memoria Activa y los grupos de familiares. Se pusieron de acuerdo en designar a Nisman, diciendo que era el único equipo que quedaba del viejo equipo de delincuentes fiscales, que están todos procesados, el único equipo que había salvado la cabeza de ese viejo equipo de delincuentes era Nisman. Y entonces él tenía que ser promovido al cargo de fiscal general de la causa. Nosotros no estuvimos de acuerdo, no solo por considerar sus antecedentes, sino porque decíamos se trata de un acuerdo para desvincular a la Argentina de la responsabilidad criminal que le cabe. Entonces, bueno, lamentablemente Nisman murió. En el medio, nosotros fuimos críticos de cada uno de sus dictámenes, pero tengo que reconocerte, yo estuve personalmente con Nisman hace 2 meses, nosotros nos juntábamos con él 2 veces por año aproximadamente para interrogarlo sobre actividades que estaban haciendo, maneras de encarar las cosas, cómo... Él nos había advertido que iba a hacer lo que la presentación que hizo, y a modo de despedida nos dijo, que él reconocía nuestras posiciones, posiciones justas, que teníamos razón, y así lo dejó por escrito en el dictamen, que se refiere a nosotros. Exactamente, sí. Entonces, le hemos respondido incluso por escrito, diciéndole que rechazamos ese, decíamos, le agradecemos el reconocimiento, pero no corresponde que él use nuestras ideas para ponerlas al servicio del secreto de Estado, como lo hacía él mismo, Istiuso. Exactamente. Nosotros exigimos la apertura total de los archivos y su puesta inmediata consideración de una comisión especial de personalidades que queremos que funcione en el marco del Parlamento y que investigue la verdad verdadera sobre la responsabilidad criminal del Estado. Y por ese motivo convocamos a la marcha junto al CTA y a distintos sectores populares. Pablo, entonces, en momentos en que se pretende distraernos con la investigación sobre la muerte de Nisman, exactamente, que no dudo de su importancia, pero que no es la investigación del atentado a la AMIA. Exactamente, claro. Sí. En momentos en que se pretende distraernos con una supuesta disolución de la CIDE, que nadie conoce, pero que ya se anuncia como disolución, y más que disolución parece una reforma de carácter burocrático, administrativo, más que una disolución real, nosotros pedimos la disolución real de estos organismos de seguridad y de inteligencia, cuyo único propósito es seguir cometiendo crímenes contra el pueblo argentino. Exactamente. Pablo, entonces vamos a estar en comunicación con ustedes de cara a esta movilización que a la cual convocamos y adherimos, y seguramente también profundizando en un tema que va a seguir teniendo novedades, pero como bien decís vos, esperemos que las novedades no sean solamente en relación a qué es lo que pasó con Nisman, que es un hecho importante a resolver, sino que realmente se ponga el eje en la verdad y en la justicia, y sobre todo en una de las grandes heridas que tiene este pueblo, que como es el atentado a la AMIA. Te agradecemos mucho la comunicación. No, el agradecido soy yo. Los esperamos el día miércoles a las 5 de la tarde en la puerta del Congreso y seguimos en contacto para actualizar día a día, si es necesario, cómo marcha esta actividad. Seguramente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por su tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Chao. Y así estábamos con Pablo Hitler, hablando un poco del caso AMIA y del fiscal Nisman, miembro de APEMIA, y uno de los grupos convocantes a la movilización que se va a realizar el próximo miércoles 4 de febrero. Vamos rapidísimo a un bloquecito y volvemos ya para cerrar el programa antes que se nos vaya el operador. Bloquecito de 2 segundos. Tomando frecuencia. FM 997, Che Barracas. Revolución en el aire. FM 997, Che Barracas. ¿Seguís jodiendo cuando se habla? Yo no hablo así. Yo no hablo así. No, perdón. El otro día Oscar me jodió también así, habló así. Le dije, ¿qué te pasa vos? Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8. Y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre. Y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, pa' no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje. Por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Seis años se van a cumplir este sábado de la desaparición de Luciano Arrúa, el pibe que mató a la policía y que desapareció el Estado. Seis años en los cuales el nombre de Luciano ha sido bandera de la lucha contra la impunidad, bandera de la lucha contra el gatillo fácil, bandera de la lucha contra un Estado y una policía que más que seguridad lo que garantiza es la muerte de los pibes de los barrios. Por todo eso, Vamos a estar en comunicación con Vanessa Arroyo. Vanessa Arrieta, hermana de Luciano Arrúa. Vane, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Vane? Buenas tardes. Bien, todo bien. Bueno, Vane, no queremos robarte mucho tiempo. Ya sabemos, varias veces hemos hablado con vos. Queríamos un poco darte el espacio para la convocatoria del día de mañana y un poco cuáles van a ser los ejes principales de la convocatoria, ¿no? Bueno, mañana 31 de enero se cumplen 6 años de la muerte y desaparición de Luciano Nahuel Arrúa, de mi hermano. Vamos a concentrarnos a partir de las 10 de la mañana en la plaza del barrio 12 de octubre. A las 11 puntual vamos a estar marchando hacia el ex destacamento, en realidad el actual destacamento que ha sido mudado a un predio deportivo. Luego pasaremos por la comisaría octava, que fue un ex centro clandestino de detención y tortura, terminando en ese lugar donde ocurrió el supuesto accidente, ahí en General Paz. Con esta actividad lo que vamos a plantear es, bueno, por supuesto, dejar en claro que la familia no sostiene lo que salieron a decir algunos medios y algunos funcionarios políticos de que se trató de un simple accidente la muerte de Luciano, sino que nosotros seguimos denunciando a la policía bonaerense como responsable de la detención y de la muerte de Luciano. Y precisamente lo que vamos a dejar en claro también es que para sostener esto que decimos contamos con las pruebas de la investigación, ¿no? Las declaraciones de los testigos que se acercaron al juzgado a declarar después de que se encontrara el cuerpo de Luciano fueron contundentes. Uno de ellos habló de que Luciano corría desesperado, como escapando de algo, y el segundo testigo ubica a un patrullero de la bonaerense cerca de la escena de este supuesto accidente. Así que de ahora en más es la justicia la que tendrá que resolver cuál fue el calvario que a Luciano le tocó vivir durante esas horas previas a aparecer en este lugar. Eso también íbamos a preguntarte, si se podían comentar algunos avances en cuanto a la investigación y también un poco a la espera de un juicio muy importante que es por la primera detención de Luciano, ¿no? Un juicio que se va a desarrollar este año también. Sí, los avances, digamos, para nosotros el primer avance en este proceso, porque no creemos en los avances después de algo, ¿no? Acá el primer avance fue lograr que la justicia aceptara la presentación del habeas corpus. Uh-huh. El habeas corpus sigue siendo una herramienta fundamental para encontrar un desaparecido en este momento en democracia, digamos. En otros momentos sirvió para encontrar compañeros, compañeras que estaban desaparecidos por un régimen dictatorial. Bueno, ahora el habeas corpus vuelve a recobrar sentido, pero lamentablemente en democracia. Eso fue lo que permitió encontrar el cuerpo de Luciano. Mediante la comparación de huellas dactilares se llegó a una causa judicial en donde no se investigó este supuesto accidente en profundidad, ni tampoco se valoró esa vida acercando esa información a los lugares en donde realmente se estaba radicando una denuncia, buscando ese paradero, buscando esa persona. Por otro lado, tenemos que hablar de que hay una falta total de derecho, de respeto por la vida de los más humildes. Este es un primer avance importante. Una vez Luciano encontrado, se pudo avanzar en estas dos declaraciones que yo te mencioné con anterioridad. Uh-huh. Y bueno, en todo el proceso de investigación, gracias a la fuerte lucha de los familiares, de los organismos, de los abogados, lo que logramos es poder obtener a cuentagotas resultados en otros procesos que también fueron muy importantes y que hablan de cómo se desaparece a un pibe en un barrio humilde. Digo, nosotros hemos hablado cantidad de veces de que hubo resultados en los peritajes realizados en el libro de guardia del destacamento, que arrojaron como resultado tachaduras, borradoras, hojas arrancadas, enmiendas, lo que habla a las claras de que un joven podía pasar por el destacamento, ser anotado y luego eso, esa hoja ser arrancada, o directamente no anotarlo, como fue en el caso de mi hermano, perfeccionando la metodología de desaparición forzada. Y por otro lado, también en otro momento se logró comprobar que los patrulleros del destacamento de Lomas del Mirador, la noche de la desaparición de Luciano, se salieron de la jurisdicción asignada sin dejar registro de por qué hicieron esos movimientos que no tenían que ver con la cuadrícula asignada. Digo, acá se ha avanzado mucho en diferentes momentos y se avanzó un poquito más después de encontrar a Luciano. Esto creo que es importante decirlo. Y me habías hecho una segunda pregunta que la realidad no me acuerdo cuál es. No, Ana, te preguntaba con respecto también al juicio que arranca por la primera detención de Luciano, ¿no? Que tiene fecha para este año. ¿En qué condiciones están esperando ese juicio, no? Bueno, esa es una causa importante también, porque es una causa que se abrió en paralelo a la investigación que se realizaba por la desaparición de Luciano. Tiene que ver con una detención que sufrió él el 22 de septiembre del año 2008. En esa detención, Luciano fue llevado al destacamento de Lomas del Mirador, un destacamento que no tenía instalaciones para tener detenidos, que sin embargo mantuvo como detenido a Luciano dentro de la cocina del lugar. Allí nos acercamos mi vieja y yo a buscar a Luciano, y la realidad es que el maltrato policial existió desde un primer momento, la falta de respeto hacia mi mamá, hacia Luciano, las amenazas de que si Luciano no se quedaba tranquilo, lo iban a llevar a otra comisaría, que violadores se encargaran de él. Y luego Luciano, de salir, ya después de muchas horas de estar detenido en esa cocina, identificó a los policías que lo habían golpeado, y lo que nos comunicó fue esto, ¿no? Una vez fuera, que sí lo habían golpeado, lo habían maltratado, y esto se pudo corroborar, porque lo pudimos llevar a Lua, a un centro médico ubicado en la zona de San Justo, y ahí se dejó registro de que Luciano había sido golpeado. Esa es una causa que tiene una carátula de torturas y vejaciones, una carátula muy seria que habla de violación a derechos humanos y que por supuesto tiene relación directa con la desaparición de Luciano. ¿Y por qué decimos esto? Porque previo a todos estos hechos, o a ambos hechos, la detención arbitraria del 22 de septiembre del año 2008 y su desaparición forzada el 31 de enero del año 2009, a Luciano le habían ofrecido salir a robar para la policía. Y ante su negativa empezaron a ocurrir una serie de detenciones arbitrarias e ilegales, entre ellas las del 22 de septiembre del año 2008. Así que ese juicio es el que va a tener, ya tiene fecha asignada en el mes de marzo, y esperemos que el resultado sea el que busca la familia, ¿no? La condena, en este caso, a uno de los responsables de ese hecho, que es Diego Torales, un efectivo del destacamento. Pero ese día se encontraban muchísimos efectivos más, ¿no? Que también deberían estar citados y enfrentando este juicio, que sin embargo no lo están. Okay. Vanessa, desde este humilde programa te mandamos nuestra adhesión, y siempre estamos con eso y vamos a estar llamándote de nuevo para poder llevar adelante toda la información que tengan por el caso. Entonces, desde ya, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Y recordar un poquito la marcha de mañana. A partir de las 10 de la mañana, ¿no? A partir de las 10 de la mañana concentramos en la Plaza del Barrio, en Perú y Pringles. Esto es en el barrio de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, y a las 11 puntuales queremos arrancar la marcha. Le recordamos a todos que no son actividades como otros años, de todo el día, con diferentes acciones en esa actividad, sino que es algo que tiene que ver con una marcha, que tiene un comienzo, que tiene un final y que queremos empezar a tiempo. Así que pedimos puntualidad también a todos los que quieran acompañarnos, ¿no? Perfecto. Una última cosita, Vane, que me había quedado medio colgado y cerramos. Con respecto a las responsabilidades del Estado con lo que fue el encubrimiento y la acción, digamos, estatal con la desaparición de Luciano, ¿se ha avanzado en algo en ese sentido? ¿Se ha abierto alguna investigación, alguna línea, o todavía eso no ha prosperado? El Estado es un conjunto de instituciones y de individuos a cargo de esas instituciones. Nosotros al Poder Judicial particularmente, buscamos condenarlo, y lo que hemos hecho es presentar jury de enjuiciamiento a las dos fiscales que intervinieron en la causa y al juez, a la primer fiscal, por haber entorpecido todo el proceso de investigación, dándole la investigación a la misma policía denunciada, y a la segunda fiscal, el jury se lo hemos presentado por habernos realizado escuchas a nuestros teléfonos, al teléfono de mi mamá, al de mi abuela y al mío, durante un año y medio. Por supuesto, violando todos los derechos que tenemos como víctimas denunciando un caso de violencia institucional. Las responsabilidades políticas sabemos y tenemos bien claro que son responsabilidades que cuestan en nuestro país castigar. De hecho, parecería ser que hasta son beneficiados a la hora de encubrir este tipo de causas los funcionarios políticos, porque terminan siendo presidente, o en el caso de Espinosa hasta podría llegar a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. En el caso de los fiscales también vemos lo mismo. Me parece que no hay tampoco causas anteriores en las cuales se haya castigado las responsabilidades políticas, y bueno, creo que el caso de los asesinatos de Darío y de Maxi dejan bien en claro que no existió nunca una condena al responsable máximo, que es Duhalde, claro. y en un hecho, ¿no?, que a las claras fue visible por todos nosotros. Digo, ahí no hubo posibilidad de mentir, de tergiversar. Digo, pudimos ver cómo la bonaerense mataba a nuestros compañeros, y sin embargo las condenas nunca llegaron en esa parte del Estado. Por eso me parece que es algo que tenemos que empezar a discutir como sociedad, los organismos, las organizaciones, y dejar en claro que esto es un problema que ya no tiene que ver con un caso en particular ni con un momento político en particular, sino que la violencia institucional tiene que ver con todos los gobiernos desde la democracia hasta ahora, y que tenemos que en algún momento empezar a endurecernos nosotros también con nuestros pedidos de justicia y direccionarlos, ¿no? Yo creo que si empezamos a tocar esos poderes que hasta ahora son inalcanzables para enjuiciar, como la pata política o la pata judicial, ellos se van a encargar de mandar al muere, por decirlo de alguna forma, a esos responsables materiales. Y empecemos a presionarlos entonces. Claro, totalmente. Bueno, Vane, muchas gracias. Nos encontramos mañana entonces, como siempre. Bueno, nos vemos mañana. Un abrazo muy grande. Salud. Bueno, así estábamos en comunicación con Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, convocando a la movilización del día de mañana, recordando los 6 años de la muerte de Luciano. Y bueno, con esto vamos a ir cerrando el programa. La retrasamos acá a nuestra... Sí, por ser primer día, le estamos bautizando, ya nos va a ir conociendo. La 1 para nosotros es las 2 de la tarde, así es que vaya sabiendo. Bueno, le mandamos un saludo acá a Mara. También nuestra compañera Mara, que está aquí acompañándonos amablemente. Nos trajo el alimento para... Sí, nos trajo el almuerzo, que estaba muy rico, por suerte. En la espera de Tato, en la espera de justicia y en la espera de más información, nos vemos entonces el próximo viernes a las 12. A las 12 del mediodía por este mismo canal de la FM 99.7, Che Barracas. Con el programa Este es el Día de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, un beso, les saludo, un buen fin de semana. Te deseo, Lucas. Igualmente, y a todos los oyentes. Gracias, Maro. Gracias, Mara. Nos vemos mañana entonces en Loma del Mirador. Muchísimas gracias. Orgulloso de estar. Orgulloso.